Hola, bienvenidos. Hola. Yo me llamo Jesús, soy de Macedonia y yo no hablo español. Yo soy la Alien y soy de Kuala Lumpur, desde donde estamos transmitiendo. Y estás enganchado con nuestra primera transmisión de la nueva temporada de Podcastellano. Já tivemos duas temporadas ano passado e agora estamos reempeçando com um pouco mais de onda, um pouco mais de gíria. Se diz lunfardo. Lunfardo. Eu não falo espanhol. E nosso tema de hoje é justamente para descobrir por que uno deve aprender a falar espanhol, escrever, ler e se... provavelmente escuchar. Sim, escuchar também ajuda. Se estás casado com a Argentina... Por ejemplo. Por ejemplo, hipotético, que nadie casaría en Argentina. Sobre todo si es de Kuala Lumpur. Sí. Bueno, uno de los motivos que estuvimos pensando fue la cuestión de que en Brasil, por ejemplo, van a tener el Mundial de Fútbol y también las Olimpiadas en 2016. 2014 van a tener el Mundial de Fútbol, en el cual van a recibir mucha gente de muchos países, pero suponemos que principalmente serán los vecinos. Sí, porque nuestros vecinos no necesitan cruzar el océano para llegar hasta acá. Necesitan, cuando se habla de Chile, máximo escalar una montaña. Los demás pueden venir caminando si quieren, salen un año antes de su casa y llegan. Pero todos nuestros principales vecinos hablan español, a excepción de Surinam y Haití. Pero bueno, ese es uno de los motivos, y aparte porque si uno no habla español correctamente puede dar a confusiones. Sí, que hay los ejemplos de los políticos estadounidenses siempre intentando agradar sus electores que hispanohablantes. Una cosa que resultó muy curiosa, que usted estaba leyendo otro día, ¿no? De la población hispanohablante de Estados Unidos. Ah, sí, que decía que 2030 o 2040 el 50% de la población de Estados Unidos va a hablar español. O sea, vamos a tener uno de los países más grandes del mundo con hispanohablantes, inclusive más que México. Eso puede explicar un poco de la crisis que están viviendo ahora, ¿no? Está lleno de inmigrantes ilegales. ¡Diablos! Pero, en definitiva, estuvimos escuchando varias cosas graciosas. Por ejemplo, Obama, cuando se postuló para presidente, que quiso atraer a la comunidad latina a través de un spot publicitario. Y horrible, realmente. ¿Quién decía? Yo soy Obama. Soy Barack Obama y yo apruebo este mensaje. Nací en una isla y entiendo que la comida, la gasolina y todo cuesta más. Y otro que habló muy bien fue el alcalde de Nueva York, ¿no? Pero, a ver, ¿en qué escala de valores habló muy bien? De la misma de Obama. ¿Cuántos Obamas llevó él en comunicación? Ah, se llevó del 1 al 5, se llevó 5 Obamas. Miguelito Bloomberito. Es muy peligroso quedarse en esta área y estar violando la ley. Por favor, protéjanse y tome precauciones. Resulta que hubo, no me acuerdo si hubo una inundación, por el asunto del tornado. Del tornado, estaba llegando de a Nueva York. Ese tornado que nunca llegó igual, ¿no? Creo que no. Fue superfaturado. Sí, como todas las cosas en Estados Unidos. Pero no llegó nunca y quiso dar como un discurso para la comunidad latina para que supieran dónde se tenía que refugiar. Es tipo un desastre, no se le entendió nada. En verdad creo que quería meter los latinos al mar. No, tiene que refugiarse al mar, correte al mar, cuando lleguen las olas gigantes, al mar. Finalmente Estados Unidos, con eso de que está creciendo la población hispanohablante, finalmente habrá hablar otro idioma que no sea inglés. Uno mira la película Bastards, Inglorious Bastards, de esa que matan Hitler con los judíos que van, una arma especial, una armada especial de judíos que van a matar Hitler, y una chica que se hace de agente infiltrada dice, pero ustedes estadounidenses hablan algún idioma más que inglés. Sí, sí, un poquito de italiano, no, dice. Sí, buongiorno. A la noche. Signori, questo è un vecchio amico mio, colonnello Hans Landa della SS. Buongiorno, signori, è un piacere. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie. Y hablando de viajes, ¿cómo es el tema del español afuera de las Américas? Vos ya visitaste otros países cuando salió de su isla, ¿no? Sí, una vez de Kuala Lumpur fui para Francia y bien interesante este hecho. Yo estaba viajando y conocí una chica japonesa en el medio y la chica japonesa solo hablaba inglés o japonés. Y vos sabés que iba para todos lados y hablaba en inglés y los franceses... Cero, atención, pero una cara de culo tenían. No, es histórica la amistad, entre comillas, de los franceses e ingleses, ¿no? La guerra de 100 años que llevó mucho más de 100 años. Ah, no, la tipa iba y decía, hola, ¿qué tal? Todo en inglés y nadie le respondía. Yo preguntaba en francés si hablaban inglés o español y vamos a decir, un 40% de la gente me respondió en español, mal hablado, más o menos, pero le ponían todas las ganas. Y nada que ver con la otra chica que no le contestaban, no le decían nada. Uno de los motivos que también creo que es bastante importante es para poder reírnos un rato de los supuestos latinos que aparecen en las películas. Ayer, por ejemplo, ¿qué fue? Anteayer que estábamos viendo... ¿Ve Invasión Extraterrestre? Ah, esa serie nueva, ¿no? De 1980. Y tres. Sí. Yo tenía 3 años, ella 4. Allá en Kuala Lumpur crecemos rápido. Ah, bueno. Como la alien de la serie. No, y ahí te muestran supuestamente que el protagonista está trabajando en El Salvador. Y hay un guerrillero, porque claro, todos son guerrilleros en América Latina, sobre todo en la década del 80. Sí, y utilizan, ¿cómo llaman esos? Pañuelos rojos en el cuello. Porque además de ser latinos son todos comunistas y probablemente son todos ateos. Y está en El Salvador y el supuesto guerrillero que habla en inglés con acento como si hablara español, en un momento empieza a gritar, ¡el camión! ¡El camión! ¡Saquen primero los camiones de municiones! Yo no sé qué español suponen que hablan en El Salvador. No, en Estados Unidos la cuestión del idioma es tan fea que ellos solo hablan dos idiomas en realidad. Ellos tienen dos idiomas solamente, inglés y mal inglés. Bueno, así concluimos nuestro... Concluimos, ve cómo es importante hablar bien español. Yo no hablo español. Así concluimos nuestro primer podcastellano de 2012. En realidad, la primera temporada, podemos llamar los dos podcastellanos que hicimos año pasado de pilotos. Sí. Pilots, en castellano. Y la semana que viene vamos a hablar un poquito de las búsquedas estúpidas de los conquistadores españoles, portugueses, ingleses, etc. en América Latina. Y ¿por qué no? Alienígenas. Los mayas. Sí, los mayas, los egipcios. ¿Qué tiene que ver los egipcios en América? ¿Quién construyó las pirámides mayas? Construyó las pirámides egipcias. Ah, está tan claro. Sí, claro. Es la misma arquitecta. Buscarnos en nuestro sitio de internet, la dirección es www.delearte.encampos.net. Acosarnos en Twitter. @ Delearte. @delearte. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio y escribirnos. Ay, millones de sinónimos para decir las cosas más horribles. ¿Cómo qué? Bueno, maneras gentiles de... ¿No? Nada. No.